Radio Rewa. We're having some problems here, it seems. I am not hearing everything, not really sure what is happening. Big stress going on. This is definitely live. It is not a test. Good morning, Reguard. Hoy tenemos para vosotros buenas noticias de un profesor. Música del grupo Freak Fandango de Barcelona. Y vamos a hablar de la energía del mono violente. Y vamos a empezar con una canción de Freak Fandango y se llama Hitman's Love Song. En directo y tenemos visitantes secretas. ¿Son secretas o no? Sí. Sí. Más o menos secretas en ese caso. Muy bueno, entonces vamos a hablar un poco de del grupo de Freak Fandango Orquestra viene de Barcelona y ya existía desde 2006 y mucho a Barcelona, pero también hasta el New York Gypsy Festival, en 2011. Y si tú conoces mi canal YouTube, The Way of Dog, y tú conoces la video con la hamburguesa, The Making of Brindle Burger, tú conoces una de las canciones de Freak Fandango, porque es con la buscada para una canción por la video de la hamburguesa que yo ha descubierto ese grupo ya unos años pasados. Y cuando yo soy venido en España 3 meses pasados, yo he contactado el grupo y me han invitado a su último concierto, porque ahora el grupo no existe. Desde 3 años pasados se son han acabado su grupo. Pero vamos en la historia un poco de que han producido, y la próxima canción se llama El Mariachi. Just for an other chap. And then I saw her in the crowd, and I looked her in the eyes. One little moment, a kiss from eternity, smile before she laid me down. Tear me to pieces, break my heart and run away, smile before she laid me down. El mariachi con violencia. Wow, vamos a hablar de la violencia un poco más tarde. Buenas noticias de una persona que yo seguí desde años y que ha desaparecido un poco del mundo para 3 años, de verdad. Un profesor de la Universidad de Toronto, el Jordan Peterson, que ha ponido sus discursos en YouTube, yo creo desde el principio de YouTube, más o menos. Y hay perlas a descubrir de la antropología, de la evolución del humano, explicaciones de la Biblia, de arquetipos, muchas, muchas cosas de la psicología muy interesantes, porque ese hombre no únicamente trabaja como un profesor. Sabemos de la última emisión que los profesores a veces, pero también trabaja o ha trabajado con miles y miles de pacientes en una oficina de psicoterapia. Y entonces es una persona que conoce muy bueno el humano y tiene mucha sabiduría. Pero ¿qué ha pasado? En 2017 tenía episodios de ansiedad y es tumbado en los benzodiazepams, tranquilizadores, un grupo de tranquilizadores que una cosa es cierta, que enganchan, para los otros efectos no somos muy ciertos, porque por un antidepresante es un poco extraño que necesitan escribir en la nota del paquete que puede tener a un suicidio. Entonces, qué suerte que Jordan Peterson podía salir de esa cosa. Pero ayer yo había visto su pequeño video de vuelta y decía, para se liberar de esa droga que es legal pero muy peligrosa, estaba 1 año y hospitales diferentes en los estados, en Rusia y en Serbia, y ha cambiado sus ideas. Yo recuerdo una cosa, claro que no somos de acuerdo con todo, yo recuerdo una cosa en un discurso de años pasados de Jordan Peterson con que yo no estuve de acuerdo, y que decía que si tienes depresiones deberías probar las pastillas. Pero Jordan Peterson sin duda decía eso antes de probar las pastillas su mismo, y ahora yo creo que ha cambiado su opinión. Para mí es muy personal, porque vamos a hablar de eso más en la oscuridad del otoño y cuando la fecha está. Yo tengo una cosa personal, como yo decía ya, que es que mi padre también estaba enganchado a los benzodiazepams, pero nunca podía salir. Y con eso vamos a cambiar el tono de la emisión con una otra canción de Freak Fandango de Barcelona, que se llama We'll Save the World. Vamos a salvar el mundo. Y vamos a ver. We'll save the world, and if not today, then maybe tomorrow. your silly bad Una gran tormenta que baja aquí en la valle y esperamos que es una tormenta de limpieza. Vamos a hablar un poco de sujetos que también son sujetos de Jordan Peterson, que habla mucho, mucho más en detalle que podemos hablar aquí. Él habla mucho de polaridades, de que nuestros sentimientos son en polaridades. El amor es un lado de la misma medalla o de la misma moneda que el odio. Y normalmente tú únicamente puedes odiar mucho si tú has amado mucho, porque si alguien no te toca, no odias. Son un poco conectados. Y el amor, muchas veces, si tú no dejas en libertad, va a cambiar en odio. Y en esos momentos de odio pueden salir cosas que no parecen humanas. En momentos extremos es muy, muy cerca la bestia a nosotros, el lado oscuro, el lado animal. Y no es fácil en un momento extremo de no reagir de la misma manera, de la manera animalística, de la manera instintiva de se defender. Uy, una tormenta que ha pasado hasta el micrófono, yo puedo escuchar la luz en el micrófono, pero vamos a continuar. si la conexión se rompe, tiene a hacer con la tormenta. Hasta ahora parece que somos conectados. Y no va a ser la mejor emisión hoy, porque si tú estás atacado con violencia, es una desacralización, es una desacralización de tu cuerpo, también del lugar, porque son memorias. Y la cosa de que yo hablo ahora es personal, yo no voy a hablar de detalles, y yo voy a relacionar del principio, que es la versión light. Es la versión light, es una pequeña cosa, una pequeña cosa física que no, no puedes comparar con cosas como la guerra o la violencia de verdad. Pero puede ser que eso me permití a observar y analizar un poco qué pasa. Tenía dolor al corazón. Hablamos de eso. Son las células del corazón que tienen una memoria, que duelen. Como un proceso en el cerebro psíquico, hay procesos alrededor del corazón que pasan después un trauma. Esas son las células que van a guardar la memoria por todo un rato, y no hay mucho a hacer con la razón, con la cabeza. Sí, no se defender, como decía Jesús, si alguien te golpe, muestra el otro lado de tu cara. Momentos interesantes que pasa en un momento como eso. En mi caso, que ha pasado al punto de saber que en el próximo momento el adversario va a ser al suelo, de ver eso, ver las consecuencias en eso, esa parte de un segundo, de ver qué van a ser las consecuencias si yo me bajo al mismo nivel. Y eso estaba en el momento cuando lo ha dejado. No quería esa consecuencia. No. Y hasta, ¿cómo decir? Hasta la última consecuencia, hasta que, ok, mátame, ¿sí? Y parece duro y también un paradoxo, porque el Jesús no siempre estaba pacífico. Cuando no estaba de acuerdo con el negocio, el cambio de dinero en el templo, ha tirado los banqueros del templo con un fuet. Estaba agresivo, pero no estaba agresivo en reacción. Eso estaba una acción. Estaba una acción a que ha pensado y que ha ejecutado con razón y a un nivel, como decir, no el nivel animalístico, pero esta va su opinión y su manera de mostrar fuertemente su opinión. Y qué suerte que la música de hoy está mucho más alegre que la parte vocal, y va un poco cogido ese grupo para hoy, porque yo sabía que va a ser una emisión de radio diferente, un poco más seriosa. Bueno, a veces somos seriosos, ¿eh? Y a veces ponemos nuestra nariz de payaso y sonriamos del todo, porque a la fin, al final, no está muy serioso. Disfruta de la próxima canción de Freak Fandango, A Russian Circus Story. Vamos al circus. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Russian Circus. Please, your dreams never will come true. She was a trapezius, Vladimir from Genevieve. He was a penguin boy, a penguin boy, boy, boy, a penguin boy, boy, boy, boy. A bloody, bloody penguin boy. Flying in the lights and days, dying for lips, always hidden, always crying in the shadow of his web. Trapped in Ginger's bar, beating up the shit, never look at me. But this night I've got the blood and there's nothing that could fail. Trapped in his body, Voilà. A Russian Circus Story, y la próxima va a ser un mundo caníbal, pero porque a veces somos en un mundo caníbal, los unos que comen los otros. El Nini, el Nini va mucho mejor, sí, sí, eso, sí, es una gran felicidad hoy. Y hoy el Nini podía subir ya dos veces, pero yo no podía subir. los ancianos. vamos a continuar un poco. Somos en el tema de la violencia y vamos a continuar con la violencia verbal, que es mucho más común aquí. Hasta ahora parece, al menos. Aquí no somos en países de guerra y todo eso, pero la violencia verbal es de cada día, porque yo no sé por qué, pero perdemos la facultad de comunicar sin interrumpir, me parece, de escuchar y después de pensar. Y después de decir algo relacionado al todo que has escuchado, muchas veces, si tú empiezas de hablar, el otro va a coger la primera cosa, una conexión va a hacer en su cerebro y va a probar de decir eso. Va a acabar de te escuchar y va a te interrumpir a la primera posibilidad. Yo no sabe, puede ser que viene de la televisión, de la velocidad con que todo se pasa. También puede ser de las comunicaciones electrónicas que no son el mismo. En una comunicación electrónica tú puedes comunicar en las dos direcciones en el mismo tiempo, pero la comunicación vocal funciona de otra manera, no es multiplex. Una dirección y después la otra dirección. Muchas veces me parece que también en la política y otras cosas también, no depende del mensaje, pero depende de quién tiene el micro o quién puede interrumpir los otros el mejor. Una última cosa para eso, vamos a continuar con una canción alegre. Es una frase que me decía una vez un mentor, más una mentora, porque todos pasamos por el mismo aprendizaje y yo también no podía escuchar, porque siempre quieres mostrar que tú también tienes algo muy inteligente en la cabeza para compartir. Pero si tú escuchas, tú puedes aprender algo nuevo. Si tú hablas, tú únicamente puedes transmitir que ya sabes. Y con eso vamos al mundo caníbal. Thank you. Au, au. Somos de ¡au! Uy, eso está en el rojo. Somos responsables por unas orejas rotas ahora. Perdón. Sí, eso es. Aquí podemos ver cuando eso sube en el rojo. Uy, demasiado. Sí, es rojo. Sí, demasiado. Hacemos aquí en directo testos de micrófono, pero no importa porque es nuestra pequeña radio loca y hoy no va a ser la mejor emisión. No, local. Así, local. No, hasta ayer cada día 11 veces yo puedo decir después de la emisión que estaba la mejor, estaba la mejor. Hoy yo ya sabe, no, puede ser la más del corazón, pero no necesariamente la mejor técnicamente. Y yo no quiero hablar mucho más. Ahora tenemos una otra canción de Freak Fandango preparado, pero yo tenía aquí en mi papel, que puede ser en proximidad del micro también y hacer ruidos raros. Yo tenía algo que yo quiero decir porque es una de las cosas que me aprendí el profesor Jordan Peterson y tiene a hacer con los objetivos. Los objetivos, si son demasiado grandes, que parece que no puedes nunca alcanzar. Merci. Yo tengo ayuda en el estudio en directo, en una oreja. Alcanzar, vas a perder el interés rápidamente. El mismo si es demasiado fácil. El profesor ha utilizado el ejemplo que si tú quieres tirar un bollito de papel en un cubo de basura, si tú pones el cubo de basura a 50 metros y nunca tú vas acercanasta, ¿sí? El cubo, el juego no es muy interesante. Tampoco si tú pones el cubo a un metro y siempre tiras al cubo tu papel, no es muy interesante. Necesitas trovar la buena distancia que tú aprendes algo. Es posible, pero no cada vez. Vamos a ver si con esa canción también los Freak Fandango pueden alegrar nuestra tarde. No means no. No está no. They were in his car and they wanted more. She sat in the waiters, just wear it on. No, no, that no means no. But he went on, this was his fault. She smiled at him while she got through the road. Don't you know that no means no. No. she said, no things are fine, but mum didn't know that no means no. Mum filled her plate with pork and with meat. She grabbed her knife and smiled at poor mum, saying, bitch, don't you know that no means no. ¿Dónde es el micrófono? El micrófono está aquí, ok. Somos en la yurta, todo es diferente que ayer. Somos también un poco en el rojo, yo puedo ver. Y somos late as usual, va a ser la próxima ocasión. Tarde, como siempre. Vamos un poco en buenas noticias. Buenas noticias, necesitamos un efecto especial, un momento. Voilà. Efecto especial. ¿Eso es nuestro efecto especial bueno? Ok, yo no quiero conocer el otro, ok. Por favor. Hoy no. Ah. Ok. Sí, las noticias. Yo no sabía si estaba conocida aquí la Nena, una cantadora alemán muy conocida en los años 80 del siglo pasado por su canción que ha ganado el Grand Prix Eurovisión, 99 Luftballons, los 99 balones, Luftballons de aire. Globos, son globos. Sí, estaba una canción de paz. En la canción habla que ya el Ministerio de Guerra ha enviado los aviones, pero a la fin, al horizonte, la única cosa que han trovado estaban 99 globos. Y la Nena es salida de su rincón para decir que piensa que las mesuras y otras cosas que parecen ser nuestra vida ahora no tienen razón. Misma cosa, yo hablo un poco de personas prominentes porque pueden, como decir, mucha gente conoce esa gente y entonces si posiblemente un médico por la verdad o un abogado por la verdad no ha tocado, puede ser que Cristiano Ronaldo toca y también yo creo su hermana en primer lugar y él también piensan que hay algo y hay algo que no funciona. Hasta el Nini tiene aquí una bolsa que contiene comida y quiere poner su nariz para dentro como un ratón. Los ratones aquí a Recuart tienen nombres, se llaman Frederico, todos. Es una gran familia, la familia Frederico. Y tenemos un efecto en nuestra nueva emisión de noticias sin sonido de fondo. El sonido de fondo es un poco demasiado brutal. Vamos a buscar algo aquí en primer lugar y después vamos a continuar con noticias. La próxima noticia tiene dos lados. De verdad no es una noticia buena, pero es bueno que la persona que decía eso. es que el ministro del Desarrollo Internacional, ellos saben que es el más débil en el gobierno, porque el desarrollo internacional normalmente no interesa mucho. Es más una cosa para publicidad, propaganda, y enviamos armas en estos países. Pero entonces, se llama Gerd Müller, está el ministro del Desarrollo Internacional de Alemania, y decía que ay, parece que en África tienen mucho más casualidades de las medidas que de un virus. Él es parte del gobierno, es parte del partido de media derecha, como aquí PP, cristianos que se llaman, en el gobierno, y no decía eso de la Alemania, donde la misma frase está la verdad, posiblemente, pero al menos decía eso. Las medidas en África matan más que una enfermedad posiblemente imaginaria de respiración. ¿Por qué yo dice imaginaria? Otras buenas noticias, son buenas noticias, son noticias que en los Estados Unidos y en Alemania, enfermeras de hospitales han enviado al laboratorio pruebas de PCR no utilizadas. Han ponido un nombre, han enviado la prueba, son revenidas positivas, sin tocar a un humano. Han salido del embalaje estéril, en una bolsa, enviado al laboratorio, positivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el juego? ¿Y dónde salen los números? ¿Qué son la justificación de las medidas? Es un poco esa la pregunta. No tiene mucho a hacer con la salud, me parece. Mentores. Un otro mentor hoy, parece que es un día de mentores, un otro mentor me decía años pasados, todo es un negocio. No podía creer, yo estaba en un mundo verde, a salvar el mundo. Pero él decía, un día te vas a entender, todo es un negocio. Hoy yo entiendo que Greenpeace es devenido un negocio. Yo entiendo también que parece que hay unos hombres de negocio que piensan que han trovado el mejor negocio que el mundo jamás ha visto. Un producto de masa. El mejor, si tú quieres riqueza, es vender un producto de masa. Un producto de masa que si tu trabajo de lobby es bien, puede ser obligatorio. Un producto de masa para que tú no tienes ninguna responsabilidad. En los Estados Unidos, desde los años 80 del siglo pasado, los productores de vacunas no son responsables por sus productos. ¿Por qué? Porque decían una vacuna no puede ser segura y tenían muchos casos judiciales contra ellos. Decían, somos arruinados si somos responsables para nuestro producto. Es interesante eso. Entonces, ahora la misma cosa se pasa en países de la Europa. Los productores de vacuna son sí importantes que no son responsables por sus productos. Eso con un producto de que el señor Bill Gates dice que el retorno por la inversión es 20-1 hasta ahora. Habla de realidad, no de futuro. Por un dólar que inverse el señor Bill Gates en el negocio de vacunas, gana 20. Es que decía, y en gran parte, ese dinero nunca va a pagar impuestos, porque el Bill Gates es un filántropo, y mucho de su propiedad es en su fundación, una fundación filantrópica que tiene acciones de Coca-Cola, de Nestlé, de empresas de vacunas, pero está filantrópica. Ahí es escondido el dinero, no paga impuesto y después puede decir, ah, el mundo es muy pobre, yo voy a ser un filántropo y yo voy a ayudar al mundo. Junto, yo necesito repetir, junto con el tercer director de la fundación, Bill Gates, Melinda Gates, Warren Buffett, quien en 2006 decía que somos en una guerra, los ricos contra los pobres, y son los ricos que ganan. Atención, gente, somos en una guerra declarada. Al menos tienen esa ética de declarar su guerra. Pero es a despertar, es a ver. Y vamos en una canción que se llama Santa Alegría. Me parece buena para alegrar un momento emocional. Shining new, bigger and faster, making noise as milk and smell. Sensing summer's rules and orders, burning millions every day. Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them. Santa, Santa alegría, Santa locura. are back. Hey. Somos de vuelta y increíble, la hora hoy ha pasado rápidamente. Vamos ya en la dirección, yo creo que tenemos unos efectos sonores nuevos a probar. Hay algo que es verdad. Me gusta eso. Uh-huh. ¿Tienes un otro efecto? Sí. Ok. Vamos a poner un otro efecto. Por ejemplo. Wow, también. Es como en una radio profesional. Sí. Si no, vamos a empezar con un otro sujeto para hoy, porque ya somos a la fin de la hora de hoy. Vamos a transmitir más en un próximo futuro, muy próximo. Yo puedo entender electricidad en el micrófono. Eso es raro. Interesting. Y la lluvia también, que podemos escuchar. La última canción se llama Bublitzky y tengo aquí pequeñas palabras cortas. No necesitamos buscar lejos en religiones exóticas si vamos en nuestra propia historia. Los estoicistas, yo no sé si se llaman así en español, el estoicismo. No, filósofos, sí, también poetas, claro, poesía es una parte, claro, pero yo hablo del lado filosófico, sí, de los estoicistas, de los griegos y romanos ancianos, que ya sabían que no es a buscar un dios al exterior y que es mejor para el humano de aceptar su finalidad. La finalidad de esa emisión va a ser más alegre, la canción Bublitzky de The Freak Fandango. Muchas gracias por escuchar hoy, un día un poco especial aquí. Muchas gracias para las visitantes del estudio. Gracias. ¿Quieres que ponga aplaudimiento? Claro. Aplaudimiento. Ah, yay. ¡Bravo! ¡Radio Rewa! Y el Nini está aquí también, pero hoy no quiere hablar y va mucho mejor. Disfruta de la última canción.